Nación Universitaria. Escucha nuestra voz, que viene de donde se abren las puertas al tiempo. Identidad, voz y pensamiento en Nación Universitaria. Hola, ¿qué tal? Reciban una cordial bienvenida a Nación Universitaria a través de UAM Radio 94.1 FM. Mi nombre es Amaranta Lee y los acompañaré durante la próxima media hora en un diálogo entre estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana. El tema de hoy es energía nuclear y para ello nos acompañan Elodia Villagrán Cano. Ella es estudiante de Ingeniería Ambiental de la UAM Azcapotzalco. Bienvenida, Elodia. Gracias, mucho gusto. De igual forma está con nosotros Esperanza González Hernández, estudiante de la Licenciatura en Geografía Humana de la UAM Iztapalapa. Bienvenida, Esperanza. Muchas gracias por la invitación. Javier Centeno Pérez y César Jardín Inés Hernández, estudiantes de Ingeniería en Energía de la UAM Iztapalapa. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Igual, bienvenido, César. Hola, muchas gracias. Gracias. Elodia Villagrán Cano es estudiante de Ingeniería Ambiental de la UAM Azcapotzalco. Su línea de investigación es el estudio ambiental de las aguas residuales. Actualmente colabora en el proyecto de agua residual de la UAM Azcapotzalco. César Jardines Hernández es estudiante de Ingeniería en Energía de la UAM Iztapalapa. Los temas de su interés son el ahorro y uso eficiente de la energía y la ingeniería energética. Hace poco participó en el proyecto de auditoría energética de la UAM Iztapalapa. Javier Centeno Pérez es estudiante de Ingeniería en Energía de la UAM Iztapalapa. Sus líneas de investigación son Ingeniería Nuclear y Termohidráulica de Reactores. Participó en la elaboración del material didáctico para cursos de seguridad en accidentes radiológicos para paramédicos, impartidos en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Esperanza González Hernández, estudiante de la Licenciatura en Geografía Humana de la UAM Iztapalapa. Su especialidad es Geografía Ambiental y recientemente formó parte del primer Encuentro Nacional de Ecotecnias de la UNAM, celebrado en septiembre de este año en Morelia, Michoacán. Y bueno, antes de iniciar con la charla, los invito a escuchar una cápsula que nos introducirá al tema de energía nuclear. Estás escuchando Nación Universitaria por UAM Radio 94.1 FM. De acuerdo con algunos expertos en materia energética, el planeta entero se encuentra en una fase de crisis global, pues los combustibles fósiles disminuyen respecto a la enorme demanda actual que crece día con día. A esto se suma el problema del calentamiento global generado por la emisión gradual de gases de efecto invernadero. Es así como la energía nuclear ha sido propuesta por algunos especialistas como una solución limpia que reduce el problema de contaminación. Sin embargo, el uso de este recurso también representa riesgos ambientales, económicos y sociales. ¿Sabes en qué consiste la energía nuclear? ¿Estás informado sobre sus ventajas e inconvenientes? ¿Cuál crees que sea la solución para resolver la demanda energética en el mundo? Porque es importante generar conciencia, hablemos acerca de energía nuclear en Nación Universitaria. Nación Universitaria. Nación Universitaria. Gracias por continuar en UAM Radio 94.1 FM. Están escuchando Nación Universitaria, un espacio de opinión en el que participan estudiantes universitarios de la UAM. El día de hoy hablaremos sobre energía nuclear y porque tu opinión es importante, te invitamos a participar con tus comentarios a través del correo electrónico nacionuniversitaria@hotmail.com. Para comenzar, a grandes rasgos, Javier, ¿cuál es el panorama mundial actual en materia energética? ¿Cuáles serían los principales retos a vencer ante la enorme demanda mundial que se genera día con día? Bueno, el panorama actual en cuestión energética es que los combustibles fósiles ocupan entre un 75% a un 80% de energía. O sea, nosotros necesitamos de recursos de combustibles fósiles para generar energía en ese porcentaje, de un 75% a un 80%. Por otro lado, tenemos que la energía nuclear ocupa del 10 al 16%. Los retos que a vencer a nivel mundial. Sí, a nivel mundial. Los retos a vencer es la problemática que causa la quema de combustibles fósiles. que como consecuencia tiene la emisión de CO2 y por ende el problema de cambio climático que se ha venido agudizando los últimos 30 años. Este problema viene a una insaciable sed de energía debido al alto consumo que el neoliberalismo ha implantado en la sociedad moderna para satisfacer necesidades que ni siquiera son básicas, sino más cuestiones culturales que las grandes transnacionales implantan a nivel mundial. Las famosas necesidades creadas, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, en este sentido, en este aspecto económico, César, en el caso de la energía eléctrica, que constituye una fuente energética fundamental a nuestro estilo de vida actual, ¿existe una alternativa para su generación, en este caso la energía nuclear? Pues definitivamente sí, o sea, energéticamente hablando, la energía nuclear es una de las riquezas, de los potenciales más grandes que hay, mucho mayor que la combustión. Dura más, no quemas nada, se producen desechos a partir de los elementos radioactivos, pero no son desechos que se vayan al aire, ni mucho menos, sino son desechos que, bueno, actualmente pues tienen una forma de tratarse que bueno, buscan no impactar ambientalmente. O sea, una vez plantada la planta, los reactores nucleares no dan problemas. ¿Querías agregar algo? Yo tengo una controversia con respecto a la generación de energía nuclear, sobre todo no en el proceso, sino en el desecho, que genera. Dices que se están buscando tratamientos para el desecho radioactivo. Yo aún no conozco ninguno, hasta la actualidad, ¿no? Lo que yo le digo a él es que la disposición final del recurso radioactivo se tiene que generar en condiciones muy específicas, que raramente se encuentran, de condiciones de humedad, temperatura. Entonces, muy raramente encontramos esas condiciones. Y aparte de que tienes que tener a gente al cuidado de este desecho. Entonces, este es un desecho que dura mucho tiempo. Ese es mi único pero a la energía nucleoeléctrica. En dado caso, yo también le apuesto a una energía renovable, pero más distribuida. O sea, que no se quede de lado, pero que no se incline hacia esa parte, hacia la parte nuclear únicamente. O sea, que se obtenga la energía de todas esas fuentes. Por supuesto. Okay. Por ejemplo, bueno, digo, para entender un poquito más, Javier, ¿cómo se genera y de dónde proviene la energía nuclear? Bueno, la energía nuclear viene de un combustible, que es el uranio. Hay dos tipos de uranio. Uranio 238, que es el natural, que se encuentra en las minas o en cuevas. Ese combustible sufre un proceso de transformación que se llama enriquecimiento. De ese uranio natural, uranio 238, pasa a uranio 235, que es el que usan las plantas nucleares. Bueno, el núcleo del uranio es bombardeado por neutrones. Se fisiona, se parte a la mitad. Y ese desprendimiento, esa reacción nuclear, crea energía. Se obtiene grandes cantidades de calor. Ese calor hace que se utiliza en los reactores para calentar agua, para que ésta sea conducida por medio de líneas de vapor hacia una turbina. La turbina mueve un generador, que es el que finalmente produce la electricidad. El beneficio que tiene es de que con poco combustible nuclear, a comparación del combustible fósil, se puede obtener más calor. O sea, son los beneficios, ¿no? Esto que hablas, sí, un poquito, son los beneficios que representa la energía nuclear, una mayor obtención de energía. ¿Y cuáles son los riesgos? Pues los riesgos que vienen es de que al decaer el uranio hay un desprendimiento de energía, y ese es el riesgo que tiene. Es energía que se libera y que puede transformar la constitución atómica de... Especialmente lo que más importa es la materia orgánica, los seres vivos. La humanidad, ¿no? La humanidad. Bueno, los seres vivos. ¿Querías agregar algo, Elodia? Sí, claro. Generas partículas de alta energía que son capaces de producir efectos en tejidos directamente. Sí. Estamos hablando de mutaciones, ¿no? Directamente. Sin embargo, este tipo de desechos, como lo repito, tiene que tener un manejo especial, muy, muy, muy controlado. El transporte, los bidones donde se guardan ya casi infinitamente para nosotros, ¿no? Porque un periodo de vida no nos alcanza para ver la transformación del uranio a su último componente. Entonces, sí, esa es la controversia, ¿no? Los grandes desastres que han ocurrido a lo largo de la historia, como Chernobyl, ¿no? Que nos han mencionado incontables veces. Yo sé que mucha es ficción, pero estaría bien hablar de eso y desmentir un poco acerca de esa historia de Chernobyl, que es la que genera la mayor controversia en el mundo, yo pienso. A ver, justamente César, platícanos qué tan cierto es esto. Es verdad, ¿no? O sea, es verdad de que bueno, la energía nuclear no es gratis. Sí hay residuos, sí tiene que haber mucha seguridad en un reactor nuclear, en una planta nucleoeléctrica. Accidentes como Chernobyl o el que acaba de ocurrir con el tsunami en Japón, casi siempre se ve ahí un factor que es el pero, y es el factor humano. Tú puedes controlar el reactor y el reactor funciona. Tú puedes controlar la reacción nuclear, la fisión, y todo está funcionando porque se ha estudiado mucho tiempo. Pero lo que no controlas es que la gente actúe bien, que la gente cometa algún error. El desastre de Chernobyl está documentado, fue error humano. El desastre de Japón fue porque no se tomaron las medidas necesarias que se debían de tomar. Por ejemplo, lo que mi compañera dice, pues es verdad, ¿no? O sea, el combustible actualmente pues se entierra, no sabemos qué hacer con él. No, bueno, es que evidentemente sí va a tener un beneficio, pero a la vez es mucho cuidado, ¿no? Entonces habría que evaluar eso. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en la conversación. Es momento de escuchar nuestra sección En la Mira, en la cual se presenta información sobre algunos proyectos que tienen el interés de hacer conciencia sobre los importantes retos sociales. En este caso, el tema de energía nuclear. No te despegues, esto es Nación Universitaria por UAM Radio 94.1 FM. En la Mira. En la mira. Enfoque de la realidad. Arte, cultura y movimiento. En la mira. Nación Universitaria. En el universo del arte también existe la inquietud por realizar obras que fomenten la sustentabilidad ambiental. Y para darlas a conocer, el Internet se perfila como un medio eficaz para su difusión. Hoy, las instalaciones artísticas y los sitios web en pro del arte verde están en la mira. En la mira. En la mira. Cuando de aplicar la innovación al cuidado del medio ambiente se trata, la estética resulta una opción ideal para la aplicación de nuevas tecnologías en energías sustentables como la solar. Por ejemplo, las obras de arte solar o solar artwork, las cuales, por lo general, son expuestas en espacios abiertos que aportan energía limpia y, a su vez, establecen una relación diferente con el ciudadano que se topa con ellas en los espacios urbanos. Estas obras combinan arte, arquitectura, diseño, ciencia y un objetivo común: crear nuevos espacios estéticos en nuestras ciudades para fomentar una conciencia ecológica global. Global. Global. Hoy en día, muchos artistas buscan provocar una reflexión cultural sobre el significado de la naturaleza y su relación con el ser humano. Arte Sostenible es una asociación sin fines de lucro creada en 2008 por un colectivo de profesionales en el ámbito del arte y la cultura. Y la cultura. La cultura. Que trabajan en diversos proyectos con artistas comprometidos con el desarrollo sustentable. Visita la página www.artesostenible.org y conoce los diferentes proyectos de arte verde alrededor del planeta. Planeta. Planeta. Planeta. Continúas escuchando Nación Universitaria por UAM Radio 94.1 FM. Hoy hablamos de energía nuclear y si quieres saber un poco más sobre este tema, escuchemos una cápsula que el equipo de producción preparó para ustedes. Werner Lapunsch, especialista en políticas energéticas, afirma que las centrales nucleares no son una solución para resolver el problema de la demanda energética en el mundo, ya que la contribución de la energía nuclear en el ámbito mundial apenas llega a un 6%. Incluso en países como Francia, en donde si bien es cierto que su porcentaje energético es de un 80%, esa proporción solo corresponde a la producción de electricidad. De hecho, el consumo de productos petrolíferos por persona en Francia es similar al del conjunto de la Unión Europea. Thank you. Así pues, según el investigador, apostar por una solución nuclear exigiría crear en todo el mundo miles de centrales, con un costo inaccesible a los países del tercer mundo, donde, de acuerdo a la revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de la ciencia, 2.000 millones de personas siguen sin tener acceso a la electricidad y otras 3.000 tienen un suministro de energía insuficiente. Nación Universitaria. Gracias por continuar en sintonía con UAM Radio 94.1 FM. Y antes de seguir platicando sobre el tema de hoy, energía nuclear, escuchemos qué es lo que piensan los jóvenes de esto. Nación Universitaria. Mi nombre es Alberto Hernández, estudio Ingeniería en Sistemas y considero que la solución adecuada para la demanda energética en el mundo es, por ejemplo, Pemex, que en todos estos años se ha dedicado nada más a la demanda de energía a través del petróleo, pues se dedique a otras formas de dar energía. Y yo me vengo enterando que sí, de hecho lo está haciendo. O sea, Pemex está tratando de ver otros métodos de energía para reabastecer toda nuestra demanda. Mi nombre es Fabiola, estudié psicología y considero que la solución adecuada para solventar la demanda energética en el mundo es pues ponernos de acuerdo, más allá del tipo de energía que debemos de utilizar, pues más bien ponernos de acuerdo como humanidad hacia dónde vamos, ¿no? Y pues no estarnos gastando los recursos a lo loco, sino administrarlos. A lo mejor el petróleo que queda administrarlo, tal vez la energía nuclear también, pero administrarla de una forma positiva. Mi nombre es Juan Carlos García, estudio comunicación social y considero que la solución adecuada para solventar la demanda energética en el mundo, pues yo creo que hay que abordarla como por varias partes, y ahorita ya se está haciendo algo sobre, principalmente para evitar los hidrocarburos. Se han cada vez promovido más estos programas de pues usa la bicicleta o sal a pie en vez de usar tu carro. Entonces creo que no hay una solución única, más bien me parece que es un trabajo que se tiene que abordar como de manera interdisciplinaria. Mi nombre es Ali, estudio sociología y considero que la solución adecuada para solventar la demanda energética en el mundo, pues no hay una solución como tal, ¿no? Pero la energía nuclear no es la mejor opción. Y a estas alturas hay que checar los factores por los cuales están proponiendo esto. Entonces, yo creo que tiene más contras que pros esto de la energía nuclear. Hay que buscar otras alternativas. Mi nombre es Jorge Ibarra, estudio diseño industrial. Y considero que la solución adecuada para solventar la demanda energética en el mundo son las energías alternativas, eólica y solar. Pues porque son gratis. Nada más por eso, porque son infinitas, así literal, o sea, son un flujo infinito de aire y de sol, energía solar. Continúas escuchando Nación Universitaria por UAM Radio 94.1 FM, radio abierta al tiempo que le da voz a los estudiantes universitarios de la UAM. El día de hoy hablamos acerca de energía nuclear y para esto contamos con la presencia de Elodia Villagrán Cano, estudiante de Ingeniería Ambiental de la UAM Azcapotzalco, Esperanza González Hernández, estudiante de la Licenciatura en Geografía Humana, Javier Centeno Pérez y César Jardines Hernández, estudiantes de Ingeniería en Energía, ellos tres de la UAM Iztapalapa. Antes del corte hablábamos sobre la situación energética de nuestro planeta, así como también de la energía nuclear como posible alternativa a la creciente demanda energética. Yo quería mencionar algo en relación a la energía nuclear. Por ejemplo, el caso de la termoeléctrica de Anaversa en Córdoba, la explosión que hubo hace más de 15 años y todavía hay esos rezagos de esa contaminación. Compatibilizo con la compañera de la UAM Azcapotzalco, donde se tiene que ampliar ese abanico de posibilidades de energías que hay, ¿no? Sin embargo, también hay que ver esos pros y los contras de cada una de esas energías. Porque, por ejemplo, una de las energías más familiares, o dos energías, ¿no? Es la eólica, que a partir del gobierno de Vicente Fox, en Oaxaca, que es donde se dan las condiciones de terreno más propicias. Ahí a los ejidatarios pues él estaba pagando muy poco por sus tierras, entonces ahí había un proceso de despojo de sus tierras, ¿no? En donde poco a poco les fueron pagando menos, hasta donde les fueron prometiendo también sus pagos, pero a final de cuentas algunos sí se los pagaron y otros no, ¿no? Y eso con inversión extranjera. Muchas de estas energías vienen con inversión extranjera. Yo me especializo un poquito más con el tema de biocombustibles, ¿no? Que también yo pongo en tela de juicio si realmente es una solución ambiental. ¿Qué pasa con estos biocombustibles? ¿Cuál es como la ventaja, la desventaja, o cómo los incluimos en esta posibilidad? Por ejemplo, bueno, se habla mucho de los biocombustibles, pero esta fue una estrategia planteada a partir de Estados Unidos, cuando no entra en el protocolo de Kioto y pues también quiere apostarle a las energías limpias. En este caso, pues le apuesta por el bioetanol. Él lo produce a partir del maíz transgénico en Estados Unidos. Y Brasil, que es la batuta en cuanto a la producción de azúcar y de etanol a nivel mundial a partir de la caña de azúcar, pues ahí empieza a ser como un emporio en cuanto a esta producción de etanol. Por ejemplo, aquí en México. En México es como una iniciativa muy incipiente. Se quiere hacer todo este proyecto de bioetanol como a partir de los agrocombustibles. En Sinaloa pues ya hay plantas de etanol con maíz transgénico, aunque se supone que en la ley de bioenergéticos, que le cambiaron el nombre después en el 2008, pues se supone que no se podía utilizar el maíz transgénico o el maíz para la producción de etanol, sin embargo sí se está haciendo. ¿Quieres agregar algo, Lodis? Sí, volvemos a lo mismo. Realmente la generación de biocombustible es una navaja de doble filo. Involucra al sector alimentario. Por una parte, sigues generando gases de efecto invernadero, y por otro lado ocupas grandes extensiones de terreno para generar este tipo de maíces. O sí, puedes utilizar. Hay otras alternativas, la tecnología está al alcance de nosotros, simplemente es que no se le ha dado la oportunidad que debe, y estamos inclinándonos como siempre a lo fósil, a lo de quemar combustibles, a seguir quemando. Está una gama de posibilidades. Existe, para generar biocombustible, existen unas celdas fotovoltaicas, se llaman, donde las algas generan aceites que se pueden quemar también, pero igual volvemos a lo mismo, es generación de CO2. Lo que queremos mitigar con las energías renovables es esa generación de gases de efecto invernadero, y es abrir ese abanico de posibilidades hacia algo nuevo, ¿no? Hacia dejar de quemar, hacia dejar de producir gases de efecto invernadero, que yo creo que es el problema central. Bueno, ahorita, por ejemplo, ya hablamos un poquito de la posibilidad de la energía nuclear y de las energías renovables, pero bueno, aquí en México sigue siendo fundamental el petróleo, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con esto de la privatización de Pemex? ¿Perjudicaría, o sea, en el caso sensato de pensar que es una medida o es fundamental preservar este recurso energético para una alternativa, digamos, que no tenemos la energía nuclear todavía, las capacidades, y la de nosotros ahorita es todavía el petróleo? ¿Qué pasa con esto de Pemex? Pues mira, realmente, mira, el quemar, como dice la compañera Elodia, Quemar no es gratis, o sea, no es porque estemos aferrados a hacerlo, sino porque es lo más fácil y es lo más viable económicamente hablando, energéticamente hablando. Se transporta muy fácil la gasolina, se distribuye en donde sea, tú vas en tu coche, en tu moto y puedes cargar gasolina en donde sea. El sol no lo puedes llevar a cualquier hora, la energía nuclear tampoco la puedes andar arrastrando por donde sea, o sea, es un regalo. Los biocombustibles son súper corrosivos. O sea, un motor que funcione con biocombustibles es porque es un motor casi de oro, o sea, es un motor muy, muy, muy costoso. No es sencillo, realmente el regalo que nos dejó la naturaleza es el petróleo. Definitivamente hacer una empresa más desarrollada, con mejor tecnología para poder explotar la riqueza que un país tiene, creo que se tiene que pensar desde ese ángulo, desde el ángulo de que va a funcionar mejor, de que se va a tener mejores procesos de producción de energía primaria, qué es lo que se busca, qué es cuántos pesos estoy gastando y cuánta energía o cuántos litros de combustible estoy recibiendo por lo que estoy invirtiendo. Actualmente se tiene muy muy bajo ese estándar, ¿no?, de rendimiento económico. Y pues bueno, tratar de o abrir la puerta de que otras empresas que ya tienen la experiencia de añísimos, que tienen maquinaria de punta, que han invertido muchísimo dinero en tratar de mejorar esa eficiencia de rendimiento de dinero contra lo que estoy obteniendo, pues creo que sería no tan malo. Desde mi punto de vista, creo que habría que analizarlo, ¿no? Igual hay que verlo desde diferentes puntos de vista. Para eso hay que tomar diferentes ángulos. Pero desde el punto de vista energético, no puedes dejar el recurso ahí. O sea, si el recurso lo tienes, hay que sacarlo, hay que usarlo inteligentemente, claro, junto con otras alternativas. Pero yo creo que sí sería un despilfarro si no se usa. Y pues bueno, si hay otras empresas que nos ayudan a sacarlo y a saberlo manejar, pues adelante, ¿no? ¿Quieres agregar algo, Eladia? Sí, yo lo único que quiero es... a mí me preocupa el decremento de las reservas del combustible fósil y sobre todo el encarecimiento que nos afecta directamente a nosotros. Entonces, es bueno usar fósiles, sin embargo, sí hay que invertir a las energías alternativas. En este caso, alternativas. Claro, el fósil va a estar ahí y se va a seguir sacando, se va a seguir aprovechando. Sin embargo, sí tenemos que dejar poco a poco... un poco esa dependencia que tenemos al 80% del combustible fósil. Sería lo único que podría agregar. Finalmente, la energía nuclear tampoco es una alternativa para México porque no tenemos las condiciones, ¿no? O sea, como tal, o si hay una alternativa para utilizarlo como de manera concreta, ¿se puede ahorita ya empezar a ver esa forma? Pues es dinero. El problema es dinero nada más. O sea, si hay inversión... Igual que lo demás. No, o sea, pero vamos, o sea, el evidentemente México no produce uranio, ni mucho menos, no enriquecemos, no tenemos industria nuclear, pero la traemos. La traemos, la cosa es tener dinero y es abrir la inversión del sector energético al sector privado. Claro, bueno, pues ya a manera de conclusión, les agradecemos enormemente a nuestros invitados por haber estado con nosotros. A Elodia Villagrancano, estudiante de Ingeniería Ambiental de la UAM Azcapotzalco. A Esperanza González Hernández, estudiante de la Licenciatura en Geografía Humana. A Javier Centeno Pérez y a César Jardines Hernández, estudiantes de Ingeniería en Energía de la UAM Iztapalapa. Como siempre, agradecemos a UAM Radio por darle voz a los universitarios y, por supuesto, a todos ustedes por escucharnos. Esperamos que este programa haya servido para poner un granito de arena en la concientización sobre la importancia de reducir el gasto energético y, más allá de alarmarnos, generar soluciones a los retos que se presentan. Antes de despedirnos, los dejamos con nuestra sección Extractos Literarios. Esto fue Nación Universitaria. Se quedan con la excelente programación de UAM Radio 94.1 FM. Mi nombre es Amaranta Lee. Hasta la próxima. Todo es verde y está lleno de árboles. Hemos conseguido salvar al medio ambiente. Después de años de campañas a favor de nuestro ecosistema, todos nos hemos puesto de acuerdo y hemos hecho un museo de la memoria histórica natural. Un día me miro en el espejo y veo que en él se reflejan todos. Todos son todas las razas. Hombres, mujeres, transexuales, niños, viejos, maduros, jóvenes, todos. Somos civilizados. Y siento que lo que hago ya no es necesario. Porque la gente se ha dado cuenta de que hay que salvaguardar lo que queda. Pero llega una ola que inunda el mundo. Y aparecen criaturas mitológicas. O quizás son humanos, o quizás son híbridos. Sobrevivo porque me meto en una cueva con ellas y las pinto. Recojo los restos de árboles que hay en el laberinto que es mi cueva. Son mi objeto trouvé, porque ahora que todo ha desaparecido son arte. Igual que para el arte prehistórico, para mí representan el misterio del mundo. Son todo y son nada. Mis amigos híbridos abren la cueva y entra la luz. Todo es más verde que nunca, pero estoy solo. La naturaleza se ha cansado de esperar que la salváramos. Las olas han acabado con nosotros, igual que nosotros casi acabamos con ellas. Extracto de un cuento sin título del artista Onevo, consultado en la página www.onevo.com. Nación Universitaria. Escucha nuestra voz, que viene de donde se abren las puertas al tiempo. Nación Universitaria. UAM Radio.